sentado solo en un banco en la ciudad. Con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andamos. Bueno, para nosotros es más que un gusto, más que un honor estar recibiendo vía telefónica a uno de los cantautores más importantes del Río de la Plata, sin lugar a dudas, miembro además de una generación que ha sido un aporte realmente muy trascendente, que va a superar la historia seguramente también por lo que han hecho por la cultura rioplatense. Estamos en contacto telefónico con Argentina, con Antonio Tarragó Ross, a quien le damos la bienvenida, los buenos días y el agradecimiento además por este contacto. Tarragó, ¿cómo está? Pero un gran placer para mí. Estuvimos hablando estos días, preparando este momento, así con de una manera tan cordial, tan linda, como pasa siempre entre argentinos y uruguayos, que tenemos esta admiración que tenemos nosotros por ustedes, por sus poetas, sus músicos, sus artistas, que los queremos tanto. Sí, como provincia oriental, digamos, que luego se convirtió en país, nosotros también tenemos una mirada hacia allá, hacia el otro lado del charco, con muchísima admiración por la poesía y por la música argentina, que bueno, en este caso tenemos el gusto de tener a uno de los que ha sabido honrarla, ¿no? Antonio, y vamos a decirle a la audiencia que este contacto surgió justamente a raíz de un programa de la música de todas las épocas que los fines de semana compartimos, música principalmente grabada en vinilo, o sea, música que ha sido grabada ya hace algún tiempo, como parte de sacar del baúl de los recuerdos cosas importantes que tiene nuestra cultura, la nuestra, y hablo en esto de también de Argentina. Y había un músico, Caro Herrada, que tenía ganas, los compañeros que estaban en la producción, de pasar, y había también algún disco tuyo con ganas de transmitirse, y se encontró la conexión allí entre estos dos grandes artistas, y queríamos, lo primero, transparentar tu relación. ¿Por qué surge esta amistad? ¿Qué sentimientos sentís hacia este otro cantautor? No sé, que Carlos Herrada, un cantante mendocino, un gran cantante, eso fuera de serie. Ahí hay una escuela de cantantes en Mendoza, así como en el Uruguay, el Real Paz. Todos en algún modo son hijos de Alfredo, viste esa forma de cantar de Alfredo. Ahí en Mendoza son todos muy riolobos, viste. Daniel Riolobo es un cantante extraordinario, porque sos chiquito ahí. Sinatra, cuando cantaba Riolobos en Estados Unidos, Sinatra iba a verlo. Sí. Iba a verlo cantar, ¿no? Y bueno, Caro, además era un gran amigo que me hizo conocer poetas, porque él estaba primero que yo en Buenos Aires, y nos conocimos, y un gurí de una generosidad, una amistad, más me mostraba a mí un mundo nuevo, que es el del oeste, yo soy bien del este, ¿no? De la tonada, de las costumbres de ellos, de que la tonada tiene, por ejemplo, un cogollo que hizo un brotecito, como si fuera una llenita verde que le sale a la canción. Entonces, como te homenajean, vos estás en un lugar, por ejemplo, y pensás en una canción, que se llama Doña Soledad. Mire, Doña Soledad, por ejemplo. Entonces, viste, mire, Don Tarragó Ross, me alegro que usted está aquí, he nacido en Tarahui, y mi canto lo abrazó, por ejemplo. Entonces, con la melodía, esa hacen un esto que se llama cogollo, como si a la canción le salió un brotecito. Sí. Y el del público paga con ese homenaje, con llevándole vino al cantor, porque es una provincia de vitivinícola, Mendoza, sí. ¿No? Bueno, entonces yo digo, inclusive en la canción, yo fui amaneciendo a lo cuyano, trenzando asombros, piel de jangada. Jangada son los árboles que se llevan al garete flotando en los ríos para abajo. Y usted trenzó mi nombre con la noche y lo más verde de la tonada. Así yo descubrí eso, ¿no? De toda esa magia. Y bueno, además era un gran artista que yo admiraba mucho como cantante. Era una gran persona. Me hizo conocer a Ariel Petrocelli, por ejemplo, que era un poeta, autor de muchas canciones acá, que ya muy jovencito usaba unas metáforas que rompían con todas las convenciones, ¿no? Porque yo cuando era gurí escuché una canción ahí en Curuzucuatía, yo soy de Curuzucuatía, provincia de Corrientes, y en un parque de diversiones pasaban un disco, todo el día lo pasaban, y yo escuchaba "Para ir a buscarte vestido de rojo mi guitarra, y he colgado la estrella de mi canto del vértice más sonoro de tu boca". Digo, este tipo está loco como escribir esto. Me parecía que era un disparate, que no se entendía nada lo que escribía el tipo, ¿no? Que era mucho más elemental. Entonces, como pasaba la cara al título del disco, yo lo copié para llevarle a mi profesora de castellano, que así se llamaba castellano, literatura, en la escuela secundaria en Curuzucuatía. Entonces, ella me enseñó lo que era la metáfora. Entonces me dice, mira Antonio, lo que como dice este hombre, que la mujer de la que está enamorado tiene los ojos negros. Dice, tus ojos arañan un pedazo de la noche y estoy en la cruz de las vigilias. Entonces me alucinó esto, ¿viste? Digo, qué vagón se puede escribir así. Y con el correr de los años era amigo de Caro Herrada y Caro Herrada me lo presentó. Me dijo, mira, yo lo conozco a Petrocelli. Es autor de mucho Cuando tenga la tierra y muchas otras canciones preciosas con Daniel Toro. Entonces me lo presenta y me dice, mira, te vas a esperar en el Palo Borracho, que es una peña que había ahí. Estoy hablando de los años 70. Y el martes. Entonces yo vi a Cántaro el martes y yo fui igual. Y estaba Petrocelli. Estaba Petrocelli. Yo me había ido a vivir ya a Buenos Aires. Hacía 2 meses que estaba. Y entonces me espera ahí y lo veo sentadito en una taza de vino y para mí fue un honor, qué linda, igual. Entonces yo le dije que a mí me gustaba mucho el otoño, me sigue gustando mucho el otoño. Y digo, por eso me vine a Buenos Aires en el otoño. Y entonces él me dijo un poema de él, mirá qué regalo, que dice, el niño miraba la luz de una flor que pintaba el aire con su corazón. Mira, niño, solo le dijo la flor, quiero que me cortes, que doy mi perdón. Entero de asombro el niño tembló. No puedo matarte, verdugo no soy. Pero entonces vio a un viejo que con su bastón golpeaba las vidas de la pobre flor. No puede matarla, el niño gritó, maldiciendo al hombre con toda la voz. No quise matarla, solo ha sido Dios. Yo soy el otoño. Te pido perdón. Mirá con qué me espera a mí Buenos Aires con Petrocelli. Eso como pero respuesta que a vos te gustaba el otoño. Especialmente este muchacho que estamos hablando nosotros con el vinilo, ¿no? Sí. Ellos, venía el padre de Caro Herrada desde Mendoza, todos los años para el cumpleaños de Caro, que vivía en una casona que había alquilado ahí en Belgrano, era una casona grande, con patio, todo así, no era de lujo la casa, ¿viste? Uh-huh. Esa casa que se te rompe el un caño y qué sé yo, pero él vivía muy bien ahí. Entonces, cuando venía el papá traía vino de Mendoza y entonces nos juntábamos todos los músicos ahí y él cantaba con todos sus amigos y venía Pepete Berti, que era un guitarrista también mendocino, que fue el primer guitarrista que tuvo Mercedes Sosa, que andaba de gira por todo el mundo, que cantaba con él con ella a dúo y eso. Uh-huh. Pepete. Y Pepete, en un momento cantaban a dúo Caro Herrada y el papá, Tonadas, padre venido de Mendoza, y ya a esa altura, cuando cantaban juntos, ya habían tomado vino y todo esto, estaban muy emocionantes, muy emocionables. Entonces se ponían a cantar la Tupungatina, que es una tonada muy famosa. Ya me voy para los campos, voy a Dios. Entonces, ya me voy para los campos. Se ponían a llorar, padre e hijo. Entonces Pepe Tevertis se iba Dice, yo me voy, se acaban de llorar. Dice, yo no he venido a un velorio, así que me voy. Todos los años hacía lo mismo, seguido, lo íbamos buscando, traíamos. Entonces yo en la letra de la canción digo, dice, bajo el añoso parral, cantando a dos picos con Tata Herrada, viene su sueño, mis versos, sollozo y tonada, compadre Herrada. Uno pone en las canciones, viste, esas cosas para compartir esas emociones de uno, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que me tiraste allí varios elementos. Uno es el tema de buscar un lenguaje, buscar un lugar desde donde escribir, un lugar físico, una tierra desde donde... Y alguna vez has contado de la importancia que tuvo también para esa búsqueda, alguna charla que tuviste con Atahualpa Yupanqui, esas recomendaciones de escuchar al pueblo, de escuchar a la gente del lugar, en cada sitio donde te tocaba ir. Claro. Y el cantor es un poco eso también, ¿no? Un reflejo de su tiempo y de su lugar, de su cultura. Por lo menos lo era. Ahora todo el mundo de mi generación ya empezaban a decir, no, yo me formé con los Beatles, que es como si eso era una gran cosa, ¿viste? Uh-huh. Y no lo escuchaste de Mandú Rodríguez, ¿viste? ¿Entendés? Claro. Entonces, eso es lo que nos ha pasado y de eso estamos padeciendo. Acá en la Argentina, yo estoy recontra podrido, que se pasa todo el día música extranjera, música en inglés. Digo, hermano, ¿qué nos está pasando? ¿Viste? ¿Qué nos está pasando? Bueno, esperemos que reaccionemos. Que sé yo, canta alguien en la ventana por la pandemia, que sé yo, entonces canta a mi manera. Que qué sé yo, es la versión de Paul Simon, porque esa canción creo que es de un francés, la versión de Paul Simon. ¿Y por qué no cantás Honrar la Vida de Gladys Velázquez? Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, gente identificada con la música norteamericana, porque no es la globalización, mentira, norteamericanizaciones. Uh-huh. No es globalización, ¿dónde está la música afgana? ¿Viste? Pero además de la música de Beirut no se escucha acá, no es globalización. Pero además del papel de los medios y de lo que sí, también el público pueda en algún momento querer o lo que fuera. Digo, desde el punto de vista del cantor, ¿no? Desde el inicio, o del cantautor, mejor dicho, que es necesario. El otro día hablábamos sobre un músico uruguayo que se llama Jorge Lazaroff, fallecido él hace un tiempo. Claro, sí, que él hablaba de eso también, del músico como intérprete cultural de un tiempo, ¿no? El de saber sus cosas, de saber qué le pasa a su pueblo, de saber qué le pasa a su gente, a la gente de sobre todo la que tiene más problemas. Y me parece importante también de tu música ver ese idioma, eso que vos planteabas, que no es que más allá de que atraviesa las diferentes generaciones por lo lindo de la música, habla de un tiempo y habla de un tipo de gente. Sí. Lo que pasa es que ha habido un proyecto como de invasión norteamericana de música anglosajona a todos nuestros países, y desde los medios de comunicación. Acá, por ejemplo, el programa que más rating tiene, mira, te dije rating, ya viste, sí, que más audiencia tiene, es el de Longobardi, ¿no? Bueno, La Cortina es un tema de Sting. Uh-huh. La Nata también tiene una gran audiencia, La Cortina es un tema en inglés. Es como que si eso le diera más categoría, poner un tema en inglés. Entonces, como siempre decía mi abuelo, llueve de arriba para abajo, llegó un momento que los estadios son llenados por artistas de música en inglés, porque es lo que los medios de comunicación hacen escuchar todo el día. Entonces, eso también es... entonces vamos a terminar, para que nos entienda el pueblo, ¿no es cierto?, te vamos a terminar cantando en inglés. Cada rato te dice un artista, un locutor, te dice, bueno, ok, ¿viste? Entonces son como síntomas de, yo le digo a ese, que es como un virus que se llama el cipayo argento, ¿viste? Uh-huh. Sí. ¿Cuáles son los síntomas? Y eso, que el tipo te diga, ok, que te diga iceberg en vez de témpano, uh-huh. este, no sé, de a poquito, viste. Sí, la invasión este, idiomática, claro, y cultural. Claro, no, no, pero no es solo idiomática, porque sí, el idioma es un pensamiento. Uh-huh. Una palabra es un pensamiento, no es un ruidito. Entonces un tipo que cree que porque para poner un lavadero de auto, que le da más categoría y le van a venir autos más caros, si pone car wash en vez de lavadero de auto, es un síntoma. Acá el argentino está creyendo que hablar en inglés es tener categoría, es ser más fino, más culto, no sé qué. Entonces eso es preocupante, ¿viste? Acá, por ejemplo, vos ves a los jóvenes cantando rap, que estamos en el Río de la Plata, donde los payadores son filósofos, son unos tipos con una cultura y un vuelo. Yo soy decimista y me gustan mucho las décimas. ¿Sí? Y bueno, acá escuchan más rappers que payadores, pero todo el día en la radio, ¿viste? Y yo, a mí me sigue todo el día, yo hago la resistencia, antes resistíamos contra la dictadura, ahora resistimos contra la invasión cultural norteamericana, porque se puede invadir un país sin tirar un solo tiro, ¿eh? Uh-huh. A mí, mirá, me mandaron el otro día, mirá el apellido vasco de este, ¿no? Dice, mi madre al caer el día en la cocina cantaba y un manjar nos preparaba con lo poquito que había. Mi madre siempre sabía, cuando era poca la cena, que para aliviar su pena, se acostaba al lado mío, con su estómago vacío, pero con el alma llena. Mi madre siempre decía, si te sentás a la mesa, cambia el pan de la tristeza por el pan de la alegría. Mi madre siempre tenía mil caricias para dar. Tanto, tanto supo amar, que al momento de partir, no se quiso despedir para no verme llorar. Esos son los payadores. Yo estoy escribiendo una obra sobre Artigas. Mirá. Nos contaron y nos, sí. No digo que nos sorprenda. No digo que nos sorprenda, pero sí, nos llena de orgullo. Nosotros como artiguistas también, además de ser orientales, sí, y uruguayos, artiguistas, que no es para todos, nos gusta mucho, nos llena también de alegría la cantidad de argentinos, tanto de las provincias como incluso hasta algún porteño, que homenajea permanentemente a Artigas, que lo tienen en su memoria y que lo reivindican como héroe de su tiempo. Y nos contaban esto, que estabas trabajando en algo vinculado a Artigas. Contame un poco, a ver. Yo le decía yo a José, ¿no? Porque ahora estamos trabajando, ¿no? Con las décimas y eso. Y yo decía, José, ¿cómo me hace llorar esto, loco? Digo, que este tipo, ¿viste? Toda la obertura, digamos, ¿viste? Cuando él está en la Quinta de Carrasco, qué sé yo, cuando él nace. Me pongo yo empiezo la obra. Mira, te hace escuchar una cosa, eso no se debe hacer, pero te hace escuchar. Yo empiezo la obra, y eso fue una discusión que teníamos con Curbelo, porque dice, mirá, la pilonga no existía, no sé por qué, no, vos no la habrás visto, pero tenía que haber existido, estaría ahí en el viento, digamos, ¿no? Entonces la milonga, yo me acuerdo porque Alfredo, una vez había una discusión en esa época, en los 70 había discusiones, cómo la origen de la música, de dónde venía, qué sé yo, en el Uruguay. Entonces Alfredo, en un momento, viste que Alfredo era poco hablar, pero hablaba y te dejaba un pozo, ¿viste? Entonces Alfredo pega una trompada en la mesa y dice, en el Uruguay es todo milonga, mierda. Y tenía razón, ¿viste? ¿No? Sí. Tenía razón, porque todo, vos lo escuchás a Jaime, por ejemplo, y siempre tiene esa cosa como de milonga, ¿viste? Aunque el candombe mismo es una milonga. Sí. Es una milonga también. Todo tiene el ADN. Sí, mira, escuchá esto, mirá. La milonga lo ve Artigas desde el cielo. Thank you. final del siglo XVIII y en junio viviendo el largo infortunio del sistema colonial. En Montevideo invernal nacía Gervasio Artigas, Artigas que fue el prefacio de las páginas más bellas, bajo de austral cruz de estrellas, como un signo del espacio. De niño alumno incipiente del Colegio San Francisco, después marchó al campo arisco en su tiempo adolescente. Un fogón resplandeciente lo vio en la primera edad, con gauchos que en realidad me lo mostraban en el sauce, en un claro profundo cauce de un río de libertad. A José Gervasio Artigas lo miraba desde aquí en el chacre de casado, y en sauce de la estancia al castillo quedaron odiadoras y flotones, eran parte de sus manos, y la milonga donde agua a José Gervasio Artigas. Muy emocionante, Antonio. Es realmente para nosotros muy, muy emocionante el recuerdo a Artigas y con el talento tuyo para contar, para cantar, para decir, bueno. O sea, que no puedo parar de llorar. Yo le decía a José, decía, loco, te decirle, viejo, no sé qué mierda. Digo, este tipo, cada cosa, viste, piedad para el vencido, la reforma agraria, el voto a la mujer. Mirá, hay un tipo extraordinario. Ahí en el final, hay una cosa, digo, yo no sé cómo vamos a hacer el final, le digo yo a José, ¿no? Porque en el final, nosotros, bueno, no te voy a contar a vos la historia. La audiencia Alcina, capaz que quiere Alcina, saber. Por ejemplo, era tocar acordeón como yo y era payador. Uh-huh. ¿No? Y entonces cuentan que cuando Alcina se iba a la tumba de Artigas y le cantaba y le hablaba y tomaba mate. Y un día va y ya no está, porque lo habían repatriado y ya no le dijeron nada y estaba la forma de la tumba de tierra removida. Y entonces envió la décima a José y dice, y se hundió en el Uruguay, en el Paraguay, con su destino, su suerte, y allí lo encontró la muerte en la chacra de Ibiay. Solo volvió al Uruguay, en cenizas, y esto asombra. Cuando allí Alcina lo nombra, dice en un canto inmortal, llevaron al general, pero olvidaron su sombra. ¿Quién no vendió al bajo precio de la vil necesidad a la patria, a la libertad? Merece honores y aprecio. Su ejemplo marca el desprecio a la tiranía cruenta. Fue brújula en la tormenta cuando dijo en forma llana que la autoridad emana del pueblo que la sustenta. Y al que llegue a la querencia de su territorio oriental, podrá verlo el general en la Plaza Independencia. Del Uruguay es la esencia. Desde el bronce frío y duro, nos marca el rumbo seguro con ideales redivivos, afirmado en los estribos, galopando hacia el futuro. Se curvelo con eso. No, tremenda esta obra, ¿viste? Y queremos recorrer con José el itinerario, mientras tengamos edad, el itinerario de Artigas, ahí a Andresito, por toda la provincia de Entre Ríos, el itinerario de él, ¿viste? Contando su historia, su epopeya en décimas y con música criolla, ¿viste? ¿Eso cuándo va a pasar? O sea, contanos, nos empieza a generar una ansiedad esto que nos adelantaste que va a ser difícil de controlar. Y nosotros estamos trabajando, y sobre todo yo porque estoy puliendo las melodías, porque tengo un montón de canciones, huella, polka, candombe, entonces estoy ordenando los tiempos y el clima de las canciones, ¿viste? Uh-huh. Y estoy decidiendo cuando, entonces yo creo que vamos a terminarla en un mes, tenemos que terminar esta obra, ¿viste? Esperemos que se porte bien también toda la cuestión sanitaria, que sí, ahora le dije, o sea, aprovechemos y por internet, qué sé yo, desde trabajemos esto, ¿viste? Sí, sí. Y así que estábamos ahí con tenemos un chamamé también, candombe, huella, canciones, así que todo ritmo argentino, ¿viste? Sí. Todo ritmo argentino. Nosotros tenemos un autor conocido también por vos, que es Aníbal Sampaio, que le dedicó muchas canciones también a Artigas. No, tiene una obra, una cantata, sí. Aníbal, que yo la conozco. Exacto. Claro, sí. Que bueno, que para nosotros también es orgullo Aníbal Sampaio, es una referencia también para nosotros por su vida, por su entrega y por ser cantor de su tiempo, eso que hablábamos hoy más temprano, el poder reflejar en un artista popular el verdadero sentir popular y no el marketing popular que a veces se confunde una cosa con la otra, ¿no? Lo que el pueblo quiere escuchar no siempre es lo que el pueblo necesita en el sentido de su y penuria. Seguro, vos se te estás muriendo y te ponen una inyección y el pinchazo te duele. Uh-huh. Pero bueno, eso sí. Te va a salvar. Sí. Y bueno, de eso se trata, ¿viste? Y bueno, yo he tenido esos maestros, Aníbal, yo lo frecuenté muchísimo, es más, tengo el honor de que me dicen amigos a mí, de los últimos recuerdos que él se le empezó a ir la cabecita, ¿viste? Y dice, che, ¿y el loco? Es el loco, porque la Andricina y él me dicen el loco a mí, ¿no? La Andricina me dice el insano. Llama a casa al desgraciado y dice, ¿está el insano? ¿Viste? Y entonces preguntaba por mí Aníbal, y con Curbelo lo hicimos cuando estaba preso, hicimos una chamarra de dos orillas, cuando él estaba preso en libertad, en la sí. Cárcel ahí en, y hicimos una cosa con José, mirá los años, y que yo lo sigo a Curbelo. Y Aníbal, como vos decís, tenía un compromiso, una claridad en la cabeza, y además entendía cualquiera. Yo me acuerdo una vez estuvimos en una doma, y estaba yo al lado de él en Concordia, allá cerca de, frente de Concordia está Salto, ¿viste? Uh-huh. Entonces estábamos en una doma ahí, estaba Aníbal también y yo actuábamos ahí, no sé qué otro artista más. Y entonces, como la doma se ascendería, que será las 3, 4, 5 de la tarde, había algunos que estaban con alguna copa encima y qué sé yo, ¿no? Y había uno que empezó me vio a mí con el acordeón y empezó a los gritos, a los zapucas, y entonces se empezó a arrimar la policía. Y Aníbal le dice a este hombre, dice, tranquilízate, acá estamos con vos, dice, estás con el Antoñito. No, y empezó a recular por la policía. No, le dice, sí, la policía está, son pesados, mira cómo está vestido, soy igual que somos iguales, ellos son del pueblo como nosotros, como él siempre quiera con el uniforme, también le daría ganas de pegar un grito, un zapucay, acá tenemos que estar todos juntos, qué sé yo. Y bajó la pelota, lo que hubiera sido una masacre ahí. Y yo, ¿qué tipo este? ¿Qué liderazgo este tipo? ¿Viste? Pero tranquilo, ¿viste? El Aníbal, ¿viste? Tenía una dominó cosa, la situación. Pero porque tenía una magia, Aníbal, ¿viste? Tenía una magia. Y parecía un paisanito, vos lo mirabas así, sí, pero era un tipo luminoso, ¿viste? Era luminoso. Y frente a Alfredo tenía ya un porte así como de hombre, digamos, de líder, ¿viste? Era muy serio. Yo cuando lo conocí a Alfredo me crucé en un pasillo de micrófono, que era Marvin, el director artístico, y era bien angostito el pasillo, y él iba saliendo y yo entrando, y yo le quise hablar y no me salió ni una palabra, loco, me atoré. O sea que él me dijo, buenos días, ¿viste? Y yo, ¿no salió? Sí, una presencia. Me emociona, loco, el flaco no me salió nada. Después se lo puedo contar porque fuimos muy amigos con él, con Juseca. Cuando Alfredo volvió, yo estaba en mi casa y yo me levanto, estoy desayunando y me levanto porque suena el teléfono. Teníamos el teléfono en la pared, porque yo tengo hijas y si no se quedan a vivir con el teléfono, lo tenemos contra la pared, el teléfono. Entonces, agarro el teléfono, estamos desayunando y yo me pongo a llorar. Entonces, mi familia pensó que pasó, ¿viste? Y claro, Alfredo me dijo, Antonio, compañero, dice, me estoy regresando a mi patria. Y si quiero decirte que te llevo en mi corazón lleno de gratitud. Y viste, lo que yo sabía que significaba la patria para Alfredo, viste, que en ese momento se acuerde de mi hermano. Lo guardo en mi corazón como algo muy sagrado, viste. Nos emocionás a todos realmente con ese recuerdo. Y entonces flaco, y después volvió el flaco y me vino a hacer un reportaje, trajo un montón de... Entonces yo me acuerdo que le pregunté, y digo, ¿qué hiciste? Y digo, cuando llegaste a tu patria, Alfredo, llorar, me dice. No dice otra cosa, llorar. Y entonces, bueno, me acuerdo que me hizo una nota para salir de esto con algo gracioso, me hizo una nota, grabamos como 3 horas y no grabó un carajo porque se equivocó el botón que apretó, no sé qué mierda, y bueno, al final no se grabó nada. Bueno, pero quedó esa charla igual. De seguro, viste, de seguro. Él me decía, pues yo soy peronista, entonces él me decía que yo era comunista porque no me daba cuenta. Siempre me decía eso. Le digo, yo sí, le digo, soy peronista como vos, sos marxista, como qué sé yo, es el pensamiento de este tipo, yo lo leo, para mí este es el socialismo nacional, qué sé yo, ¿no? Esas cosas teníamos, ¿no? Y venía a casa con Juseca. Juseca, Julio César Castro, sí, claro, que escribía Don Berica, bueno, sí, sí. Y él me lo traía, me dice, che, Antonio, el cantor anda medio tristón, dice, te vamos para tu casa. Bueno, entonces venían a casa Juseca y Alfredo. Y para mí era un honor, ¿viste? Siempre me cagaba pedo de movida Alfredo y después se acomodaba. Pero yo, cualquier cosa que decía, él decía que no. Entonces decía, bueno, porque a lo mejor lo que pasó, no sé qué, no, Antonio, de ninguna manera. Y entonces, pero siempre era, pero era el modelo ya, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Y después, sí, la verdad es que yo lo he admirado y querido tan. Además, su obra como autor y compositor, ¿viste? Su obra como autor y compositor es algo extraordinario. Pero son, yo mucho me temo, el gran autor, el último así, gran autor que a mí me rompe la cabeza de porque es más de mi época, que de qué sé yo, que es Jaime, ¿viste? En casa, inclusive tenemos un tema con Jaime. Escribimos juntos. ¿Compuestos juntos? Sí, se me ganó por la vuelta. Antonio, te tengo que pedir un favor enorme. Sí, tesoro. ¿Vos te vas a poder quedar ahí unos minutos? ¿Te llamamos de vuelta en unos minutos? Que así hacemos una pequeña pausa. Como dijo Aníbal, a la izquierda no le gusta el queso. Escuchame. Y pasamos una canción, pasamos la cañera y luego retomamos el contacto. ¿Qué versión tenés ahí? ¿Eh? ¿Qué versión tenés? A ver. La verdad que está la operadora nos dijo que porque hay una cañera. hay una de mi papá que a Aníbal le gustaba mucho porque es bien bailable, viste, y vos sabés que puede ser que sea de tu papá, es probable. Si era de mi papá, el que toca la batería ahí, te grabó con batería, que no tenía en el conjunto de batería, era el baterista de Mariano Mores, que se llamaba Correale. Mirá, es el que toca viste, muy abayonada la tocaron, viste. Bueno, bueno, escuchamos. Bueno, me voy a sorprender contigo entonces, a ver cuál es la versión. Cuando tirado nadie se acuerda de mí. En la acordeona los 8 dedos de aquel moreno que era mensual se coreaban por las hileras con la chamarra tradicional. cuando mando a la policía, aguardiente que tumbas tanto al pobre como al rico, cada vez sos más sabroso cuando se calienta el pico. En la acordeona los ocho dedos de aquel moreno que era mensual se coreaban por las hileras con la chamarra tradicional. Corredor como centella, que el dinero se levantara para hacer pequear la botella. Aguardiente de bautismo, bendecido y subidor, quedan solo los compadres con el cura y el cantor. En la acordeona los ocho dedos de aquel moreno que era mensual se floreaban por las ideas con la chamarra tradicional. Bueno, ahí estaba Antonio. Mi papá, ¿viste? Sí, sí. Qué polenta tenés en conjunto de mi papá. Sí. Yo toqué un tiempo con él. Era un conjunto de baile, ¿viste? Uh-huh. Y este tema... ¿Vos arrancaste ahí con la música, con tu papá, o sí, ya habías papá, hecho alguna sí, cosa pero, solo? No, con mi papá. Bueno, raro, porque arranqué con mi papá y solo, porque vine a parar a Rosario porque mi papá estaba muy enfermo. Papá tenía tuberculosis y entonces yo vine y a ocupar el lugar de él para poder seguir trabajando juntos, digamos. Uh-huh. Así que me puse dentro de ese trágico momento. Descubrí un lugar para mí, para un lugar de lucha, viste, que creo que la vida pasa por ahí, cuál es mi lugar en el mundo, qué voy a hacer yo conmigo. Y ahí me ¿qué hacer dije, con el dolor, dijiste alguna vez? Que el artista está todo el tiempo también haciendo cosas para combatir el dolor, los momentos también de... No, y de eso se trata el arte, ¿viste? Transformar en algo trágico, en algo maduro, ¿no? Esa es la magia del arte, ¿no? Uh-huh. El arte bebe en la desdicha, ¿viste? El arte bebe en la desdicha. Eso es transformar. Es seguro, y entonces te entra por otro lado, porque si no la derecha es insoportable. Claro. Sí, porque si nos quedamos ahí la también... La vida es terrible, la vida es cada vez peor, cada vez está más viejo, cada vez está más... Hasta te vas acercando a la muerte, terminaste todo podrido, comió por los gusanos, qué sé yo. Como decía Nietzsche, la vida... la alegría y la felicidad en la vida son instantes que brillan. Impresionante es eso. Era muy lector de Nietzsche y de Huseca, fíjate vos, y de Levi Strauss, viste, todos esos filósofos, ¿no? Que sí. Bueno, de eso solíamos hablar con Huseca, y para ahí se disparaba con cualquier idea, y escribía lo de Bomberío, que yo sufría como una yegua porque se grababa los jueves, y él capaz el miércoles a la noche no tenía ni uno, y tenía que escribir cinco. Y entonces yo me ponía con él y qué sé yo, y un día me acuerdo que no tenía ninguno escrito y estaba escuchando, tomando un vino, comiendo queso de rallar, ¿viste eso? Así, y tomando un vino y escuchando, se va la murga, para, y llorando, digo, caramba, caco, no va a escribir, jefe. Digo, tienen los papeles, le digo a Blanca Reborino, que era una amiga de nosotros. No, me dice, no, lo escribió, no, me estaba esperando a vos. No. Y bueno, me pongo al lado de ella, yo tengo que ser llorón, ¿viste? Escuchando eso. Y bueno, y después con esa idea del queso, arrancó un cuento, o sea que él se sentaba y no corregía con una léxico en 80, una hoja y media, te la daba. Y ahí atropellaba con otra. Y se reía, se sonreía y ahí escribía. Y después íbamos y se lo dábamos a la piscina y la piscina la rea yo. A veces estaba Juseca, porque yo ponía la música ahí, y la Andresina lo leía por primera vez. Y vos tenías que aguantar para no mearse de risa. porque tenía una poesía en qué terminaba eso. Yo me acuerdo una vez que estábamos no sé dónde con una acordeón a piano y las teclas negras, no sé qué, yo le dije que eran los semitonos, qué sé yo. Bueno, arranca con un cuento que con un cofofeto furero que era un tipo que daba serenatas, porque estuvimos hablando de la serenata. Entonces, bueno, el Fofeto Flor le daba serenata a los amigos, a las mujeres que le parecía que le podían dar bola, qué sé yo, pero todos los días daba serenata. Entonces los tenía medio repodrido a todos. Y entonces, y después ya le daba serenata a los conocidos también. Y después algunos lo saludaban a calle y a la noche ya le daba serenata. Entonces la gente ya no lo quería ni mirar porque si no a la noche le iba a caer con una serenata. Una especie de... Y entonces se fue al boliche del resorte y le dice al Tato Olmedo, mire, le dice, yo que usted, le dice el Tato Olmedo, vería la idea de cambiar de instrumento por empezar. Y entonces Fofeto Fulero dice... abandonó el latón de lavar la ropa y empezó a pensar en otro instrumento. Con un latón de lavar la ropa daba serenata al tipo, ¿quién no lo va a cobrar? Entonces había dejado un piano, no sé qué, alguien que pasó por boliche del resorte, que tocaba esas cosas vienesas, qué sé yo, y dijo el Tato Olmedo, bueno, acá hay un instrumento, dice que tiene rueda y todo, dice, yo no sé si qué le parece a usted, y dice, lo que sí, dice que tiene, es una vergüenza que usted salga, tiene este piano que tiene todos los dientes picados, fíjese que tiene todo negro acá, entonces teniendo un dentista, dice, porque es amigo, ¿por qué no llevar y que se lo arregle la dentadura de este instrumento? Entonces salen 14 en un carro, llevan el piano. El piano y vivía en una loma el dentista. Entonces lo acomodan en la mano y agarran cuatro piedras igualitas y le ponen una en cada rueda y van a golpear la puerta aquí. El Fofeto Fulero sentado en el piano. Y tocando unas músicas que parece que no le gustó porque eran tortugas las que habían puesto de piedra. Entonces fueron las tortugas y salió ese piano a una velocidad infinita cruzando por los campos, los espadales, los... Mirá lo que le hace decir Juseca, que era el Partido Comunista, a la Rea. Y ahí va ese Fofeto Fulero a los gritos por esos campos de Dios y otros pocos. Mirá vos lo que le hace decir en el medio de Radio Rivadavia en esa época, que era terrible. Sí, sí. Por esos campos de Dios y otros pocos. Es un pensamiento de la reforma agraria. Sí, sí. Ese era Juseca, ¿viste? Un hombre que yo tuve la suerte de estar con esos tipos. Antonio, yo te siento en esta charla muy breve que tenemos. Yo no te conozco personalmente, obviamente que admirado sin lugar a dudas por mí, por miles, por millones, pero te siento muy emocional y además muy de mirar hacia atrás con mucha alegría, supongo, por tantas cosas vividas. Dentro de ese paisaje, mirando hacia atrás, así de flores y piedras, que como todos tenemos, ¿cuáles son las flores más ricas así que vos encontrás, mirando hacia lo que fue tu vida como artista? ¿Cuáles son las más las partes más floridas, digamos? Mira, lo que pasa es que uno con la cabeza, fíjate si nosotros nos tenemos que acordar. El cerebro tiene la sabiduría de transformar un drama en una comedia. Sí. Fíjate que nosotros estamos hablando de gente que ya no está. Uh-huh. y nosotros nos acordamos la parte graciosa, ¿no? Sí. Entonces las cosas así, yo me acuerdo de haber estado cerca de esta gente y tener tanta que ellos me hayan considerado y hasta escribir canciones conmigo, qué sé yo, viste, para mí lo más lindo que yo me acuerdo son de las cuestiones graciosas, pícaras, que en el caso de Aníbal, viste. Sí, la intimidad con ellos, claro, conocer eso. Yo una vez me fui enamorado de una gurisa ahí a Salto Grande cuando todavía no estaba la represa y me quemé íntegro, viste, me temblando, hasta los dientes, así no podía cantar a la noche. estaba todo quemado, hecho pelota del sol, y Aníbal mandó a traer tomate en lata, tomate todo así, y me ponía por todo el lomo tomate, Aníbal Sampaio, venía, qué honor. Y entonces, ¿y qué dice Aníbal? El mismo pelotudo que el otro gringo, porque decía que la Andricina había ido el año anterior y también se quemó todo así en el sol de la arena blanca, eso del sol todo grande. Sí. Entonces, de esas cosas yo me acuerdo de Aníbal, ¿ves? Eso, de esas cosas así, de esos detalles, de haberlo tenido tan cerca, ¿viste? Mira, la audiencia está mandando algún saludo, alguna... alguna emoción también a través de los mensajes. Escuchar a Antonio, qué emoción. Bueno, hablando de nuestro gran Alfredo, de Juseca, cantarle a Artigas, gracias Centenario, nos dice Horacio. Fabulosa entrevista, por favor, enviar la grabación para poder enviar a Suecia y España. Es un genio, desde ya, mil gracias. Familia, cuídense, manda Gloria Pino. Buenos días, la entrevista que tienen ahora con Tarragó Ross, la dejarán colgada para volver a escuchar. Hermosa entrevista, mi abuelo fue un payador de tantos que no supo leer. Una de sus hijas le cantaba las canciones y las cantaba con su guitarra y payaba a contrapunto. Hermosa la poesía que reivindica y reivindica Artigas hasta las lágrimas. Muchas gracias por la entrevista. Algunos de los mensajes de nuestra audiencia que están disfrutando como nosotros también, Antonio, de estos recuerdos, de estos homenajes. Bueno, yo no soy el único enamorado del Uruguay. Fíjate que una de las cosas más extraordinarias que para mí lo pinta a Borges, que es Funes el Memorioso, está en el Uruguay, Funes. No sé si leíste alguna vez ese cuento, Funes el Memorioso es una joya de la literatura. Y bueno, no creo que nos pasa a todos. A mí te cuento una cosa, sí, que sí. Yo recuerdo Flores. Me voy a tocar al Uruguay, a Durazno, al Festival de Durazno. Yo había hecho una biografía en video con foto todo de Aníbal Sampaio, que duraba como 7-8 minutos, yo en mi show la pasaba la... Emperrado en corriente para un chamamecero uruguayo, un festival que admite a 15.000 personas por noche. Entonces ahí empezaron a jorobar y yo los cagué a pedo a todos para que escuchen esto. ¿Viste? Mira, este hombre hizo su obra en décadas enteras, ustedes no aguantan 8 minutos, hermano. Bueno, ¿no? Bueno, eso fue. Me voy a Durazno y me pasa medio lo mismo, de cierta incomodidad. Vi yo una gente que sé yo y le pegó un reto a todos y escucharon la radiografía de Aníbal Sampaio. Digo, yo para hacer este video demoré 1 año y medio. Ustedes no pueden esperar 8 minutos y verlo. Un compatriota ustedes, bueno, perros, yo también, ¿viste? Entonces termina el festival, tuve muchísimo éxito, ¿viste? Me aplaudió mucho la gente, todo. Bueno, cuando con el Negro Rada me encontré ahí, el Negro Rada venía rengueando una piana, digo, ¿qué te pasó? No, yo estuve tocando mucho latina, vos. No. Entonces venía rengueando como si tuviera el tambor en la pierna, el Negro, sí, siempre hace esa payasada. Entonces, sí, chiquito. Me voy al hotel y me cae la comisión entera, hermano. Dije, ¿qué macana me había mandado, viste? Dice, Antonio, queremos hablar con usted, pero qué sé yo, sí, dígame, me dice el presidente, mire, dice, nosotros el Charrúa de Oro ya lo entregamos, dice, yo no sé si a Pepe Guerra, viste, y ya lo entregamos, y cuando usted actuó, pero dice, su actuación, dice, fue tan linda, dice, su compromiso con Sampaio, dice que inventamos un premio nuevo que es en charrúa de plata para entregárselo a usted. Y acá lo tengo, viste, lo estoy viendo. Ahí en Durazno. Por decirte, una gran alegría de mi vida. Un gran honor. Nosotros, Antonio, te contamos, supongo que dentro de las charlas con Sandra, nuestra compañera, habrá pasado también esto por allí. Nos sentimos muy hermanados con el pueblo argentino y en realidad, como sentimos el artiguismo en su totalidad, sentimos que somos parte de la misma tierra, ¿no? Y seguro. Y creemos en la patria grande y creemos en que todos tenemos el mismo sentimiento también hacia los nuestros. Entonces, esto que vos nos contás de hacia el Uruguay es recíproco con el pueblo argentino y con los artistas argentinos también. Nosotros admiramos mucho y por más que vos reivindiques el artista uruguayo, también nosotros desde el Uruguay, nuestros artistas y el pueblo uruguayo admira mucho al pueblo argentino y a sus artistas. Claro. Bueno, viste que la Andricina tiene una casa ahí en Jairo, en Colonia. Exacto. Luis vino hace dos o tres días nomás, viste. Lo que pasa es que somos más viejos que una banda de loro, entonces tenemos. ¿Dónde que... estás vos ahora y qué estás haciendo? Yo vivo en Villa Elisa, en una quinta, cerca de la ciudad de La Plata, ¿sí? Pegado al Parque Pereira de la Ola. En la quinta casi una hectárea, vivo acá hace como 25 años, viste. Uh-huh. Cuando era más campo, yo me vine para acá. Pues soy más campero, yo así, viste, me gusta despertarme con el... viste, con los pájaros. Y además pues de la música... Y sí, que yo digo, yo me levanto temprano, me levanto 5 o 6 de la mañana, estoy tomando mate. Y además de la música, ¿tenés actividad productiva, digamos, tenés al...? No, yo trabajo de esto nomás, de músico, de escribir, de... Yo estoy escribiendo con Luis, por ejemplo, en este momento, también con Curbelo, una obra sobre los oficios camperos. Esos oficios que están... Mira, dame 5 minutos que te quiero mostrar una de Curbelo. Y entonces, los oficios camperos, todos esos que están desapareciendo, ¿viste? Como nosotros somos... de verdad que estoy buscando, ¿eh? Oficio, pasión, oficio campero. Sí. Acá está. Por ejemplo, son programas de 48 minutos de televisión y que vamos a cerrar con 3/10 de Curbelo. Una dice Luis, otra digo yo, y una final a media letra para terminar con la obra. Por ejemplo, el agricultor. ¿Viste, no? Estos tipos que rompen todos los campos con las hojas, tal, que sembraba, ¿viste? La décima final, te digo. El agricultor pequeño descendiente de esos gringos que desconocían domingos con tal de lograr un sueño. El arrendatario o dueño que entre surcos de labranza cortaba las melgas mansas. Hombres pobres, tierras ricas, sueño grande, chacras chicas y una siembra de esperanza. La que viene la dice la Andricina. Tractores y trilladoras, toda la actual maquinaria para esa labor agraria debe llegar a estas horas, a manos trabajadoras para cumplir de esos modos, de este tiempo, estos periodos, en un natural proceso. El progreso no es progreso cuando no le llega a todos. Y ahí decimos media letra. Cuando se escriba la historia de los héroes sin medallas, no los que siembran metrallas, firmando a sangre su gloria, en surcos de la memoria ha de surgir desde el llano, y el agricultor, hermano, tendrá una estatua quizás como apóstol de la paz, con una espiga en la mano. Hasta la semana que viene. Así terminan los programas. Qué tremendo todo, qué profundo además, porque se está hablando de algo sencillo, como es una tarea en el campo, pero en el medio de eso se cuelan cosas de una profundidad filosófica, ¿no? El progreso no es progreso si no le llega a todos. Sí, claro, ¿viste? Por eso, ¿viste? Estamos haciendo un trabajo así. El viejo musiquero, el otro día yo le decía, porque habíamos escrito, va a tener una canción con Luis, se llama Viejo Musiquero, y entonces yo le decía, este es un oficio muy importante, porque cuando vos volvés del campo, todo achicharrado, qué sé yo, ahí... te vas al boliche, está un musiquero, en la familia hay uno que toca la guitarra, capaz que no es el que mejor trienza los vientos, pero tiene eso que te repara el alma, ¿no? Claro. Entonces con Luis hice un chamé llamado Viejo Musiquero, porque habíamos visto pasar un hombre con un trajecito así raído, pero bien planchado con la guitarra, un hombre como unos 70 años. Le digo, mirá vos, le digo, mirá gringo, le digo, este tipo me dice, le digo, tiene intacto, el orgullo se va con la guitarra. Digo, ¿por qué será que algunos tipos, digo, Luis, sepa, no llegan nunca famosos, están en los boliches ahí? Digo, ¿por qué será que nunca les llega? ¿Será porque esto no van? ¿Qué sé yo? Y me dice, porque son necesarios, me dice gringo, tienen que estar ahí. Me dice, Dios los puso ahí, dice, para que la gente no esté sola. Y el desgraciado me hizo lagrimear, ¿viste? Le digo, qué linda idea, gringo, es. Y entonces hicimos una canción que se llama Viejo Musiquero, y cuando estamos terminando la canción en la casa de él, le digo, ¿sabes la cosa que me dijiste en el bar, que Dios los puso ahí? Eso, le digo, no está en la canción. Y entonces Luis agrega una frase que dice: sangrando de amor con un Cristo más, como un Cristo más para los demás viejos musiqueros. Bueno, parece verlo a ese veterano que contabas, sí. Lo describí de una manera que obviamente habla de esa emoción, de esa emotividad para decir las cosas, Antonio. Bueno, yo te lo cuento hoy, se lo cuento a José, a Curbelo, que conoce la canción. Es una canción muy conocida acá, el viejo musicólogo con Andricina y yo. Sí. Mirá el remate para ese programa que vamos a hablar de los musiqueros. Dice: boliches reconocidos por todos los lugareños del campo, pueblos pequeños, casi tapados de olvidos. Ahí caían los queridos musiqueros y cantores, que a orilla de mostradores sabían cosechar las palmas entre las sensibles almas de rudos trabajadores. Sin ambiciones de gloria, celebridad o riqueza, santificada pobreza iban forjando en su historia. Y del pago en la memoria quedaban a lo mejor, siendo su único honor al llegar la parca ciaga, como un fogón que se apaga, pero deja el resplandor. En bautismos, casamientos, cumpleaños y reuniones, con guitarra y acordeones endulzaron los momentos, avivando sentimientos con sus profundos valores. Si la fama y los honores los hubieran deslumbrado, el campo se habría quedado sin música y sin cantores. Hasta la semana que viene. Mira cómo terminamos los textos. Tremendo, tremendo, tremendo, Antonio. Porque además describe esa tarea, ese oficio a veces no muy popular en cuanto a la cantidad de gente al que llega, pero que es de tantos otros, ¿no? Que está desapareciendo, porque ahora ponen el DJ o ponen un televisor de mierda en el boliche, claro. Y si viene un tipo a cantar, capaz que le digan que estoy viendo el partido de fútbol, ¿viste? ¿Entendés? Tal cual. Estamos todos viendo a un estúpido en la televisión. Y se perdió. Yo antes llegaba a los bares en Buenos Aires, en el año 70, y por ahí en una mesa había alguien con una copa de vino, y en un momento se ponía a cantar, un tango a capela, el tipo, solo, como rezando. Entonces, todo eso, para vos que tenés una voz de muy joven, eso parece que no existió. Y existió. Entonces queremos dejar constancia de eso con Luis en 20 o 30 programas de televisión de 40 minutos, y estamos trabajando mucho en eso. No lo hicimos el año pasado porque Luis tuvo una trombosis en un ojito, ¿viste? Sí. Y viste que lo has visto en la tele, que tenía un ojito medio caído, qué sé yo. Sí. Bueno, y ahora se operó varias veces, qué sé yo, así que este año lo vamos a atropellar, ¿viste? Bueno, vamos a estar esperando eso también. Hay muchas promesas ahí, esperemos que podamos disfrutar de todas. Sí, tesoro, las órdenes, por supuesto. Sí, será grande Artigas, que pasan los años y los siglos y nos sigue emocionando su legado. Uf. Que trascendió fronteras y llega al corazón de artistas como Tarragó Ross, nos manda Graciela Baritucio, que es trabajadora de la salud, jubilada ahora, que también es otra de las cosas que a veces pasan inadvertidas por el grueso de la sociedad, el trabajo de tantos enfermeros, de tantos auxiliares, de tantos que dan muchas horas de su vida y de su día en cuidar por otros, ¿no? Y que ahora, bueno, estamos en medio de una pandemia que sí parecen estar reivindicados, pero qué bueno que sería que el oficio ese, el del trabajador de la salud, sea reivindicado como corresponde siempre. Gracias por la entrevista a la radio, siempre levanta el ánimo. Felicitaciones para Tarragós, nos manda Ana María del Cerro. Algunos de los mensajes que han llegado, Antonio, y queremos ponerle una pausa a esta charla, porque estoy seguro que vamos a tener alguna otra más adelante, quizá más cerca de cuando se estén armando esos espectáculos, esos programas que nos estás ya adelantando, que nos generan, como te decía hoy, mucha ansiedad, muchas ganas de saber más, de verlo plasmado, de verlo terminado. Y queríamos agradecerte por la entrevista, por este tiempo que es valioso para todos, pero para vos, un artista de tu tamaño, creemos que más incluso. Y bueno, y ponernos a la orden también para difundir el trabajo que ustedes hacen y todo lo que tengas ganas de difundir a través de nuestra radio. Bueno, toda mi admiración y el agradecimiento a los trabajadores de la salud que están haciendo todo lo que está arriesgando su vida. Yo en este momento estoy como un matambre porque yo me operé de una hernia hipogástrica, ahí debajo del esternón, viste, que sí. Tenía una, que te cogemos el acordeón, nos llenamos de hernia por todos lados. Y justo me operé y salí, y no puedo volver a sacarme los puntos, porque yo sí de riesgo, así que estoy acá, parezco un matambre con el todito cocido todavía, no puedo, en mi casa. Así que toda mi admiración de toda la vida a los trabajadores de la salud y a este pueblo que me da la sensación de que le está saliendo todo lo mejor. Bien. De eso, Antonio, lo otro que te pedimos que nos prometas es que si algún día andás por Montevideo, nos vamos a poder ver. Nosotros yendo a alguna actuación tuya o vos viniendo a la radio, que nos gustaría... No, le voy a traer, voy a traerle. Y le voy a llevar mate para que vean que yo no soy de pelarlo con la uña, yo soy bien también, ¿eh? Está bien. Antonio... Lo último, cuando volvió Alfredo, hizo obras, yo iba saliendo, yo no puedo estar con él porque yo me iba de gira, y por la Avenida Libertador yo iba saliendo, pues me estaba yendo para Córdoba, no sé para dónde, y había una cola comprando la entrada, viste, en obra sanitaria de 4 cuadras, 5 cuadras. Y me dice, Humberto, ¿qué te pasa? Porque me puse a llorar, yo, viste, cuando vi la cola. Y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, mirá, boludo, le digo, son todos los uruguayos. Todos con termo estaban en la cola, hermano. Todos con un termo, y el mate, el uruguayo, boludo, viene a verlo Alfredo. Qué bárbaro esas cosas, esas fotos que uno tiene en la cabeza, viste. Te mando un abrazo, hermano. Te mando uno yo grande de admiración, de orgullo de haber podido conversar contigo. Y bueno, y seguiremos en contacto, que nos una siempre este tipo de charlas a Uruguay, a Argentina, a nosotros con artistas de tu tamaño. Un abrazo grande. Bueno, igualmente a las órdenes acá para todos. Nos vamos con música tuya. Hasta luego. Chao, hermano. Hay un viejo caserón con padre rara que en otro tiempo fue degustada. Hay un viejo caserón con padre rara que en otro tiempo fue degustada. Mi cuerca le está ofreciendo el aro, rescoldo y vino pa' la nevada. Mi cueca le está ofreciendo el aro, rescoldo y vino pa' la nevada. Yo fui amaneciendo a los cuyanos, trizando asombros, piel de jangada. Pero usted trenzó mi nombre con la noche y lo más verde de la tonada. Pero usted trenzó mi nombre con la noche y el cogollo la tonada. Bajo el añoso parral, cantando a dos picos con tata errada, viene su sueño a mis versos, sollozo y tonada, compadre errada. Viene su sueño a mis versos, sollozo y tonada, compadre errada. Cuando calle la canción que en la Alameda rasgue al viento cordillerano. Cuando calle la canción que en la Alameda rasgue al viento cordillerano. Cánteme con el pepete lo que sea, pero esta noche, compadre Rada. Cánteme con el pepete lo que sea, pero esta noche, compadre Rada. Puede ser de Don Hilario lo que canten, o de Paloma, o de Tejada. Quiero su semilla en el cogollo, en lo más verde de la tonada. Quiero su semilla en el cogollo, en lo más verde de la tonada. Bajo el añoso parral, cantando a dos picos con tata errada, viene su sueño mis versos, sollozo y tonada, compadre Rada. Tiene su sueño a mis versos, sollozo y tonada, compadre Rada. Bueno, más que disfrutable la canción, así como la entrevista, la canción además es como el cierre circular a cómo empezó, que fue justamente por Caro Herrada. Esta canción dedicada justamente a este músico argentino le da el cierre a esta charla con Antonio Tarragorros. Hacemos la pausa y luego seguimos con Mañanas de Radio.